cada fiesta. Si la gente quiere, es esta la manera. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Si la gente quiere, es esta la manera. Si este mujer es buena, todos están brincando con esta gozadera y amanece bailando. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Si la gente quiere, que se está la marimba. Que vengan las mujeres a la sabrosura. Lo bueno viene ahora con el rojo de cintura. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Si la gente quiere, que se está la marimba. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta. Si la gente quiere, que se está la marimba. Rompiendo cintura, miren qué sabroso. Para Luchito de la Cruz, con muchísimo cariño. Aguanta un ratito.